están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos presentando los 20 superclásicos de 1990. Y en la casilla número 10 está Bon Jovi con Blaze of Glory. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Have to win. Well, they tell me that I want it.

touch this. Break it down. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't lose this, you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust for your knees. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get scared. The move. Slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, that hammer's just so high. I'm dope. It just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Centro Comercial Plaza Imperial. Centro Comercial Plaza Imperial, donde ustedes, por supuesto, van a venir acá, van a estar felices con la gente de WOM. Con la gente de WOM. Hombre, la gente de WOM es espectacular la atención. Estamos acá en la plazoleta, digamos que es afuera, ¿correcto? Afuera en la entrada número uno. Ahí van a ver todas las carpas de WOM. Y hay muchas promociones para que ustedes se cambien a WOM. Hay que cambiarse a WOM realmente. Si ustedes quieren tener más información, bueno, acá les pueden dar, pero, vean, acá le tengo una información espectacular que tiene que ver con WOM. Resulta que si usted viene, ¿cierto? Oyen todo lo que les tiene WOM para ustedes y se puede cambiar inmediatamente. Si ustedes se pasan ya a un postpago, pueden llevar la segunda línea, ojo, la segunda línea con el 50% de descuento durante 12 meses y así, pues obviamente, se ahorran más plata. Esta es la promoción perfecta para los que les gusta mejores precios, compartir gastos y ahorrar, por supuesto. Hay celulares de referencia seleccionadas hasta con el 50% de descuento, así que no dejen pasar esta gran promoción para que empiecen a ahorrar. Por ejemplo, yo ahorita, mi esposa me acompañó acá y nos pasamos los dos a WOM, ¿no? Ya somos WOM porque los dos navegamos con una super velocidad, además, de 4 gigas de WOM. Así que vengan ya, comprueben por qué WOM es la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ookla. Así que no lo piensen más y aprovechen esta promo. Pásense ya y visítenos en Centro Comercial Imperial. Acá estamos, espectacular, para que vengan acá, sobre todo a la avenida Ciudad de Cali, ahí van a ver la activación. Así que acá los espero, ya vuelvo. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 5.